sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. En el aire lanzó Cupido, y como fue jugando, cielito lindo, yo fui el herido. Ay, ay, ay, ay, ay, lanzó Cupido. Como fue jugando, cielito lindo, yo fui el herido. ¡Oye! Yo a las morenas quiero, desde que supe que morena es la Virgen, cielito lindo de Guadalupe. Ay, ay, ay, ay, ay. Es bien sabido que morena, cielito lindo, nunca es fingido. Árbol de la esperanza, mantente firme, que no lloren tus ojos, cielito lindo, al despedirte. Ay, ay, ay, ay, ay, porque si miro lágrimas en tus ojos, cielito lindo, no me despido. Es el lunar que tienes junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, ay, porque si miro lágrimas en tus ojos, cielito lindo, no me despido.